Bueno, esos son los originales. Jaime Sánchez Cristo. Y solo él hace este programa. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Ah, como él solo hace el programa, nadie contesta. Me gusta. Hola, Laurita. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va la turgis? ¿Bien o no? ¿Cómo? Bien. ¿Cómo va tu turgis? Tu turgisón. Emilio, ¿cómo estás? Espero que bien. Bien, bien, ¿cómo va todo? Bien, a veces. Emilio ha tenido problemitas de internet, pero eso se resuelve pronto. Eso a todos nos ha pasado. A mí no, porque pues yo soy el único que estoy al 100%. Don Nicolás, ¿cómo está? Pero salude por primera vez livianamente decente. ¿Podría o está no? Bien, porque yo estoy muy, muy, muy bien. Eso, uy, señor Nico, Pérez. ¿Por qué tan alegrón? Primera no, vez en la pues, vida que te veo en ese estado de ánimo. Por órdenes del director, porque... no por y bueno, nada. Una de las mujeres más lindas de la radio, muy, muy, muy sana. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿cómo vas? No, tenemos a una perdida. Hola. Y usted quejándose, mire, María Juliana no sabe ni... O sea, María Juliana no está. ¿Cómo así? No está. ¿Será que se la llevó la competencia? Nada raro tiene. No, bueno. Tranquilo. Muy buena, María. Blue Radio. Sigamos. No, De hecho, nada. Pues, hombre, el tema del día, ¿cuál es, Nicolás? Si fueras un programa o un canal de televisión, ¿cuál serías? Yo le dije a Orlando, es un tema suficientemente idiota para hacerlo, pero conociendo la literatura de nuestro entorno, sí. Puede funcionar, ¿su opinión? A mí me parece un temazo. Eso es suyo. Yo sería espectacular ese es, creo yo. Yo no sería temazo. Nada. Ya, de hecho, una amiga mía, que es Soraya Yamure, me dice, yo sería VH1. Me gusta el tema, gran tema. VH1, ¿pero por qué? ¿Porque tiene gustos musicales? No, porque se hace muchos videos. No, mentira. No, pues en ese caso también mentira, puede haber sido MTV en una época. Gran canal ese. Uy, la franja de clásicos de VH1 es buenísimo. Es excelente. Bueno, pues hombre... El tema del día, vamos a ver si hay alguien. Ay, para comenzar fin, el programa. ¿Qué pasó? ¿Estabas en dónde, mi amor? Aquí estoy, llegué. No, estaba teniendo problemas con el internet, no sé qué pasaba y no me quería conectar y te estaba escuchando. Oye, pero todo el mundo tiene problemas hoy. No me he ido para la competencia, ¿cómo se te ocurre? No, pero si te vas... otra vez, Juli. Pero sí, si te oí, te salió vida... muy bien esta vez. Gracias. Pero si te vas, mi vida... Te lo mereces porque eres muy buena y no tenemos la capacidad de mantenerte, ¿correcto, Nico? No, bueno, no digas eso. ¿Cómo así? Bueno, comencemos con noticias rápidas malas. Estados Unidos llega a 178,000 muertos, va para 6 millones de casos y, por fortuna, en 26 estados el contagio se cayó. Ah, bueno, pero bueno, eso es una gran noticia, ¿no? Sí, entre ellos la Florida, sí. California y Texas, ¿no? Sí, exacto, es buena noticia. Entonces es muy buena noticia, pero les ha dado muy duro a estos hombres, ¿no? No, pues, pero digamos, no, bueno, a todo el mundo, ¿no? Para ser sinceros. Muy para, duro. Para entender cómo son las cosas, pues creo que a la humanidad le ha costado muy duro. Hoy hay que estar muy pendientes... De las noticias de Colombia. Con el programa Prevención y Acción, que es el programa que va a las 6 de la tarde. Bueno, usted pues póngalo ahí, hermano. Yo voy a estar póngalo pendiente porque se van a hacer anuncios sobre cómo va a empezar, cómo se va a llevar esta nueva etapa de aislamiento después del 1 de septiembre. Ahí vamos a encontrar que va a haber algunas novedades. De hecho, la alcaldía de Bogotá, con Claudio López, ha planteado la posibilidad de que terminen las cuarentenas que estaban armadas por sectores, o mejor dicho, por localidades, para ser más precisos, y estamos esperando cuáles pero son... Pero la última palabra la tiene el presidente de Colombia, ¿no? Claro, exactamente. Digamos que todas esas políticas de aislamiento, en este caso, lo que dice el gobierno, y ese es el nombre que se le va a dar a lo que vamos a conocer a las 6 de la tarde, es aislamiento selectivo, en donde los ciudadanos, donde se van a abrir seguramente muchos rubros de la economía, pero va a empezar a depender más de nosotros mismos la posibilidad de que nos cuidemos del COVID-19. ¿A qué me refiero? A que antes había pues mandatos que obligaban a ciertos encierros, como lo que hemos hablado pero en los momentos. Pero Nicolás, ya no se puede más, ya no. Claro, ya, pero digamos... Eso ya no dio para más. Claro, pero una de las dos variantes, si usted quiere que unamos gobierno y alcaldía, una es que la alcaldía, lo ha dicho, no quiere que haya más de 4 millones de personas en las calles, hablando de Bogotá, digo yo, solamente de Bogotá. Y el gobierno, que entiende que, por supuesto, se tiene que abrir muchos sectores de la economía, va a apostar por el aislamiento selectivo, aunque insiste en el teletrabajo desde la casa. Entonces, ese aislamiento selectivo va a abrir más espacios, va a salir más gente, pero en donde todos los ciudadanos tienen que tener el deber, porque ni siquiera es como que le hagan uno el favor, no, es el deber de cuidarse y de cuidar claro. a los demás. Vamos a ver. En Medellín hay buenas noticias hoy. ¿Qué pasó? En Medellín hoy tuvo una reunión el alcalde Daniel Quintero con los alcaldes de los diferentes municipios, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, y también con muchos representantes de diferentes sectores de la economía, y ya se van a abrir muchas cosas. Por ejemplo, los restaurantes a partir del 31 de agosto van a poder ingresar las personas a los establecimientos comerciales y comer allí. Bueno. Los gimnasios también pronto se van a abrir, pero lo más importante, como lo que ha tenido más eco, es el tema de los restaurantes, 31 de agosto. Sí, ahora, el tema de entrar a un restaurante no es fácil, pero existe. Claro, sí. Tienen que tener unos protocolos muy estrictos, pero ya digamos que se abre la posibilidad de ver cómo se hace. Hay que, lo que le escuché decir a uno de los dueños de restaurantes de Medellín, es que van a tener que ingresar, como registrarse, hacer ciertas formalidades para establecer cuáles van a ser los protocolos que van a implementar en X o Y local, y desde el 31 de agosto se van a poder abrir algunos locales, pues se van a ir abriendo en la medida en que vayan aprobando esos protocolos. Muchas gracias, María Julián. Otra cosa importante es que en Estados Unidos se van a saltar la fase 3 por solicitud de la Casa Blanca de la vacuna para aplicarla ya. Y el tratamiento de plasma, también Trump está molestando mucho con eso para hacerlo ya. Pues yo no sé. Se ahorran una fase que es importante, ¿no? A la hora de, claro, pero pues, de establecer la validez o de una vacuna. Del afán, solo que del cansancio. Estamos de acuerdo. ¿Y el afán? El afán, pero mire Trump, ¿quién lo creyera que fuera un tipo con afán? Si me dicen pero a mí, Laura Hoyos, vale. Tiene mucho afán. Ahora, la bolsa en Estados Unidos volando, ¿no? Volando. ¿Cómo va? Récord de todo, hermano. De todo. La acción hacia de Apple está en más abajo. De 500. Hacia arriba. Vea. Cuando uno vuela, va para arriba. Uno no vuela estrellándose contra el piso, Nico. ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué es lo que pasa, señor? Tranquilo, pregunto yo. Está volando, es que uno sube. Está cayendo, es que uno baja, ¿no? Sí, sí, claro. Yo ahí lo vi muy mal, Nico. Es que usted todo el día jugando con esa niña lo va a enloquecer. Listo. Eso es todo. No, déjela. Pero a ver, los aviones a veces descienden en pleno vuelo. Pero uno no está volando, uno está descendiendo. Uno está descendiendo, no está volando. Volar es volar. Volando voy, volando vengo. Qué canción tan estúpida. No, Jorge Drexler. No, de Eje Drexler. Kiko Veneno, realmente. Cover de Jorge. Perdón, yo lo conozco de Jorge y ya hablo la de Jorge. La otra no la conozco y me parece además pésima. Bueno, muchachos, la curva en Estados Unidos ya está en 40.000 casos diarios. Sí. Que no deja de ser bastante, pero pues un país un poco grande. Y pues los oficiales de Washington, de la Casa Blanca, están haciendo crecer la posibilidad de aprobar la vacuna sin la fase 3. Que pues no le pregunto a Nicolás porque nos dejaría 40 minutos explicándonos en qué consiste la fase 3. Y yo prefiero que el programa tenga un poquito más de ritmo, ¿te parece, yo, Laura? Yo, ¿quién se rió? Me parece sensato. No, porque estás dirigiendo es que fantástico. 5 y 14 y la dirección impecable. No, es que la síntesis, la síntesis de Nico a veces se nos pone un trichito difícil. Se embolata un poquito. La de Nico es un y yo ya me lo tuve que aguantar a Nico por la mañana un rato. Sí, exacto. ¿Y eso en dónde? Pero cortico, tienen que contar toda la historia. No, que no, no, en Nexo. Tú dices que hasta las 9 de la noche. Y que... En Nexo que estuvo con nosotros en el programa hoy. Uy, bueno, exacto. No queremos ni saber qué pasó. No. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a... Uy, vine a preguntarle de qué hablar. ¿Y qué programa su salida? Por eso, déjelo así, hermano. No, no es ahí. Vamos, Emilio. Bueno, vamos a comenzar con esto. El turno es para... el turno es para Mariah Carey y una canción que ella lanzó la semana pasada, la lanzó el viernes, como adelanto de un disco de rarezas que se viene muy pronto. El disco se va a llamar The Rarities, eso sale el 2 de octubre, y esta canción la hace con Lauryn Hill, esto se llama Save the Day. Una fiesta ilegal que no cumplía las normas del confinamiento acabó en tragedia en Lima, eso fue ayer. Al menos 13 personas se murieron y otras 6 heridas, y de ellos 3 policías al intentar escapar de una fiesta porque no querían que los metieran presos. Los participantes se abalanzaron hacia la salida a causa de la llegada de la Policía Nacional de Perú. Eso provocó una estampida humana y bueno, pues trataron de salir más o menos 120 delincuentes. Y se atropellaron los unos con los otros y quedaron atrapados y aplastados entre la puerta de ingreso al local y una escalera. Eso es lo que pasa por hacer pilatunas. No digo más, cortico y pico. ¿Puedo agregarle adelante una cosita muy pequeña? Sí, nota, pero sí puede tener pequeña, una síntesis no, normal. Pero piconcísimo. De los 13 muertos de aquella estampida en la fiesta de Lima, 11 estaban contagiados con COVID. Pero ya, ¿para qué? Un detalle no menor. Ah, no, pero dejan los rastros del pequeño claro, animalito, ¿no? Claro, claro, o sea, y habla obvio de la clandestinidad de la fiesta y de las cosas que ocurren. Y pues 11 de las 13 víctimas estaban contagiadas de COVID. Pero Usain Bolt estuvo también haciendo su fiesta de cumpleaños con un poco de amigos morenos y nadie tenía tapabocas y se daban picos y toda esa vaina. Y el tipo parece ¿cómo? Que... No se sabe, pero Usain Bolt podría tener coronavirus, ¿no? Semejante ídolo. Sí, se está rumorando fuertemente la posibilidad. Pero dijo que no, que hasta que no salga el examen, no. No, exacto. Es que uno no puede, la gente es culpable hasta que se pruebe eso. Pero bueno. Mientras tanto, la gente es inocente. Pero eso de Perú es terrible porque Perú es un país con muchísimos muertos. Es el país con más muertos per cápita de coronavirus en el mundo. Sí, correcto. Es que usted me hizo acordar de Usain Bolt. No es la primera vez que Usain Bolt habla de o se mete en líos por cuenta de sus fiestas. Recuerde que en el 2016, si no estoy mal, eso fue hace 4 o 5 años, también encontraron como unas fotos con una mujer que con la que estaba teniendo relaciones sexuales, pero no, bueno, no me acuerdo, un rollo ahí como raro de Usain Bolt en su momento también. Bueno, perfecto. María Juliana. Bueno, pues paso el charco con la tormenta tropical Laura, que pasó por República Dominicana, dejando muchos muertos y cientos de damnificados. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, indicó que unas casi 9.000 personas fueron evacuadas y 56 comunidades se encuentran incomunicadas según el informe. Están en alerta en Estados Unidos, pues pronto llegará esta tormenta tropical. María Laura. Yo paso el charco a Brasil porque el día de ayer Jair Bolsonaro estuvo haciendo una visita a la Catedral de Brasilia. Y al concluir este recorrido, pues varios periodistas se acercaron al mandatario de este país a hacerle una serie de preguntas. Y uno de los periodistas le preguntó por una consignación que se había hecho entre 2011 y 2016 en la cuenta bancaria de su esposa, de Michelle Bolsonaro. A lo que Jair Bolsonaro pues tuvo una de esas salidas que sabe tener él sin mirar directamente al periodista, pero dijo: ¿qué ganas tengo de reventarte la boca a puñetazos? Por supuesto, todos los periodistas se quedaron bastante impactados con la reacción del mandatario y la Asociación Nacional de Periódicos pues dijo: es lamentable que nuevamente el presidente reaccione de forma agresiva y destemplada a una pregunta de un periodista. Esa actitud en nada contribuye al ambiente democrático y a la libertad de prensa. De nuevo, Jair Bolsonaro con sus salidas bastante destempladas, como dicen ellos. Todos estamos con serios problemas de internet, hola. A mí nunca me ha pasado, pero estoy repetidorcito hoy, ¿no? Sí. ¿No pasará algo en el centro del núcleo de la Tierra? No sé por qué, está con problemas. No, porque yo tengo un internet perfecto, pero eso me he repetido, me he pegado. No sé. Yo también me estoy pegando cada 4 minutos. Something happened on the way to heaven. No, pero Nico no, porque él es perfecto. Él es colombiano. La colombiana. Picadito. Bueno, vamos a leer el tema del día, hermano. Vamos a tratar de hacer la entrevista de Sigio. Si no, nos toca salir. Y la vamos a correr, porque ¿qué hacemos, hermano? Es que yo me conozco. Ahora Orlando es escribiendo. Mande la razón con este hombre, hermano. Yo no leo mucho, estoy en radio. El tema del día, Nicolás. Si fueras un programa o un canal de televisión, ¿cuál serías? Vamos a leer si hay gente con imaginación en este momento. Yo no tendría ninguna imaginación un día lunes. Hola, Jaime, me gustaría hacer el show de Benny Hill, morboso, doble sentido y sin bobadas. Saludos a Nicolás Samper. ¿Por qué siempre saludos a Nicolás Samper? ¿Y por qué no? Escríbanle directamente. ¿Y por qué no? Todo el día yo mandando saludos y quejarteral. Pero ¿y por qué no? Me parece injusto de su parte. Sería History Channel como narrador, le diría al mundo que me gocé viendo el zumbambica del Neymar llorando ayer como una nenita. Perú tiene la cuarentena más severa en el mundo. A pesar de eso, los peruanos no hacen caso. Yo sería el canal RCN. Léalo, Jaime, se acabaron, ya lo leí, pero no lo explico. Voy a darle ganador, pero yo no explico. Ya fui varón, listo. Ya, pero yo no lo explico. Ander Siski, ¿usted lo leyó? Sí. No lo he leído, pero léalo, estuvo muy bueno. Léalo. Ya lo leí, ya. Yo no leo eso. Yo soy muy descomplicado y estoy algo desvencijado. Sería Nerón, Navarrete, NN, somos dos gotas de agua. Bien. Saludos al NS de la radio. ¡Buah! No, no más, hermano. Déjelo. Esa lambonería es que cinco, a todo el mundo cinco. Le roba sus sentimientos. 5-5, hombre. ¿Cuál es la lambonería con Nicolás? Yo no entiendo. ¿Qué tiene? ¿Y por qué se pone Nico, bravo con eso? No, me dan celos, me emberraco. ¿Qué? Sería el programa que pasan a las 6 de la tarde en Colombia, Prevención y Acción. 5-5. Dijo, malo. Ver a Nermay llorando no tiene precio. ¿Qué? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard, Andrés. Yo sería Valentino el Argentino, un programa que al principio prometía mucho, pero que los 3 días lo sacaron del aire. Un beso pambelé para Nicolás el Cháchara Samper. Ve que todo el mundo le lame el beso pambelé. ¿Ah? Todo el mundo le lame. ¿Puedes creer? Sí, literal. No, se lo voy a decir en francés como se dice. Yo lo que pasa es que si alguien oye francés se siente mal con la palabra. Claro, eso es pesado. Pues es que es la palabra, pero en francés. Se la digo en español, me dele, da pena. Dele. Yo sería un canal ya desaparecido de animación para desde preadolescentes en adelante. Locomotion, por ser un poco loquillo. No. 0-0. No, 0-1 porque escribió. ¿Qué tal, Jaime? Yo sería algo irrelevante que casi nadie ve, como el noticiero del Senado o el talk show de la tarde. Saludos a todos, en especial a Laura Hoyos, el pony alado mitológico de la radio. Eso es otra cosa, es que. No, pero por todo el día sí vale, poniéndole a. Sí, pero todo el tiempo pánico, no. ¿Pero qué hago? Sería un programa japonés bien extraño, dice Sebastián Ocampo, y sexualizado. ¿Cómo? Donde los personajes se someten a torturas físicas y psicológicas en vivo por precios irrisorios. Mira, se llamaba Los Mejores, lo presentaban en producciones es Marco Aurelio Álvarez. Programón. Cuatro gordos hablando de fútbol de lunes a lunes de 11 a 23.30 con detalles tácticos irrelevantes de un Chacachispas versus Patronato. Anécdotas y chistes internos que él no ve el programa, no va a entender. Entrevistas a arqueros suplentes retirados, rumores. Nico, invitadísimo. 5-8. 5-9. El fin de semana vi una película llamada Dos Bribones tras la Esmeralda Perdida. Uy, pero bro, eso es una película de hace 100 años. Buena palabra, bribón. Romancing the Stone, un título que les quería compartir, sí. 0-1. Bueno, y ahí vamos, hermano. ¿Qué más? El otro es de hace 2 días. Bueno. Mi mentor y mi líder lo ha dicho muchas veces, los cuentachistes. Eso sería yo en honor a él. 0-1. No, y ahora, bueno. Más cuenta. Y la próxima semana. Pero no le abro el micrófono porque sé que se pasa de, no, de ordinariez. Me toca que se cuide un poco, es que está quedando mal. Listo, ahí vamos, hermano. No tengo nada más que mostrar. El dólar subió 16, ya va a 3.900 casi. El Dow Jones subió 400 puntos. El Nasdaq 67. El Standard & Poor's 3.431. Récord mundial. El oro baja 1.936. Y el Brent 45.5. ¡Colombia está rica! ¡Colombia está riquita! Bueno, bueno. Yo sería el canal Venus. Piconcito, dice Diego. Y ya mi mentor y mi líder, lo he dicho muchas veces, la próxima semana más cuenta chistes. Yo es que yo ni lo leo. Bueno, listo, ya vamos con una entrevista importante. Arrancamos la entrevista, por favor. Un viaje a las estrellas tremendo fue antes de nuestro entrevistado, porque no lo han conseguido, pues fue lo que pasó ayer en Wisconsin, otros 20 días de problemas, cuando un policía le metió 7 tiros a un hombre de color por la espalda. Que el tipo esté estable en la clínica, pero uno con 7 tiros no puede quedar perfecto. Estable no está nadie con 7 tiros. Exacto, no. El tipo, hay un video muy feo porque además, pues no se oyen los disparos, eso no lo pasan, pero sí, cuando el tipo entró al carro le metió 7 tiros por la espalda y delante de los hijos, de 3 niños. Uy, no. Entonces, pues él los mandaron para las estrellas, eso es todo lo que tengo que decir, porque ¿qué más digo? No, pues. Entonces, en Wisconsin hay 50.000 personas protestando, marchando, con tapabocas, por supuesto, pero una situación muy delicada del tema de, pues, que los negros también valen. Es muy difícil la situación en Estados Unidos y yo creo que es que hay un odio muy grande de los blancos, de la policía. Habló el alcalde de Wisconsin y dijo, o el gobernador, discúlpeme, no puedo cometer esos errores. Y dijo que eso era inaceptable, que iba hasta las últimas consecuencias. Pero cuando uno le meten 7 tiros, pues a alguno le sentó mal. Yo no sé, porque no pueden, pues, ser todos en los brazos. Sí, no. Son los chavos. Pero aún así, 7 tiros en los brazos, pues no, incomodan un poco al futuro. Sí. Nos está hablando en este momento el capitán de Missouri Highway Patrol, el señor Ron Johnson. Y Ron está muy molesto y es de color. Y la presentadora de CNN es de color. Entonces, pues, es que este es un noticiero que todo el día le da palo a el señor Donald Trump Jr. Eso es todo. No puedo decir nada más. Bueno, estamos esperando a nuestro invitado que está a punto de salir. Y, pues, es una propuesta generosa que nos entrega Orlando con la colaboración de Emilio Sánchez, quien conoce mucho al personaje, y pues me parece que es prudente que él la haga, porque cuando yo sé, no habla nadie, pero bueno, cuando no sé, habla el resto. ¿Ah? Uy, se pudrió. Uy, se pudrió todo. Tuti. Bueno, Viaja a las Estrellas, pues Nico, yo sé que usted es un tipo muy, muy bueno en muchas áreas, y en esta particularmente fue un tipo muy importante. Sí. Espere, ya le digo, porque usted es el único que sabe esto en la mesa. A ver, ¿quién? Pero déjeme buscarlo, porque fue un tipo muy importante que falleció. Yo sé que el único tipo que sabe de esto es usted. ¿Y murió cuándo? ¿Tiene no, pero el fin de semana? Desafortunadamente no lo encuentro, pero espere que ya llega. Y apenas llegue, yo sé que usted se va a lucir violentamente, y pues eso me da mucho orgullo, ¿no? Su apoyo a las notas mías, donde no sé quiénes son las personas, pero hay una luz en el camino y generalmente es usted. Pues la historia es muy dura, Nicolás. Se murió Manuel Gallardo, un actor clásico. Sí. No me diga eso. Cuéntenos los tres puntos más importantes de la vida de Manuel mientras tenemos contacto con nuestro invitado. Mire, uno de los grandes actores que uno haya podido ver en España, un hombre pues con una trayectoria, y hoy que justo el programa tiene que ver con eso, con hablar de televisión y de programas de televisión. Pero picadito, ¿no? Picadito, porque acuérdense que la gente se un hombre cansar. De teatro muy respetado. Él sí. Hizo toda suerte de obras, interpretó a Shakespeare, también a Lope de Vega. Se le recuerda mucho a Manolito Gallardo por cuenta de... ¿Y recuerda alguna película que haya hecho él de cine? Perdón, me parece muy poco generoso de su parte. Una película. Corrijan a Nico, mentiroso, mitómano, enfermo. No interpretó. Porque hay varias películas para que nos recuerdes, Nico. Un minuto. 40 películas. Un minuto, Laurita, espérate. No interpretó a Shakespeare, perdón. ¿Tú sabes del señor, Laurita? Porque es que yo me imaginé. Cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber. Claro, ver, Manuel Gallardo, por supuesto, gran actor español, dejó un vacío impresionante, como decía Nico, sí actuó en películas, pero también hizo televisión, hizo teatro, 40 películas dentro y fuera de España, Nicolás. Lo mismo que dije yo. Otro de los rasgos importantísimos por los que recuerdan a Manuel Gallardo era por la voz. O sea, claro. Tenía una voz este señor impresionante. Estentórea. Eso, correcto. Pero Nico, dinos tres películas del tipo, Laura, porque estás igual que él, no dices nada. Verano Azul, Soraya Reina del Desierto. Pero Verano Azul era una serie por la que lo recuerdan muchísimo. Claro, ya está buscando en internet. Verano Azul. Sí, claro, ya Nico. Corríjan a Nico por segunda vez. No, pero ¿por qué? Porque van a decir que no hizo Verano Azul ahora, pues. Pues es que uno con un computador ahí mira. ¡Ojo! El computador que yo tengo es... Laurita, dime cinco peliculitas para callarle la boca a Nico, por favor. And when my wife tried to prevent me, pues from mira, La Casa del Lago estuvo también. Obvio. El Bruto, no sé si usted sabe, Los 100 Caballeros. No la entendí. Hizo muchas cosas. ¿No? ¿Te costó? No me sorprende. Lo jodimos, Laurita. Lo jodimos. Muy bien, Laurita. Como ustedes entenderán, esta sección es totalmente espontánea. Y Laura es espontánea, claro, también. Ella, claro. Ella conoce mucho. Claro. Muchísimo. Manuel Gallardo, imagínate. Me extraña es que no hayamos hablado de sus orígenes, ¿no? No, de Isidro Leche. Pero el legado de actores, o sea, él viene. Lo vuelvo a corregir. Hijo de Mary Leiva. Hasta mañana. Usted me hablemos de Mary Leiva. A ver si es que estamos pues tan duchos. Y de Isidrito Leche. Yo no sé, yo les pedí a ustedes que me ilustraran, pero usted mostró su total ignorancia y la salió con su muy casta triste. Maravillosa. ¿Sabe quién está muy triste por el fallecimiento? Nuria. La hija de Manolito Gallardo. Bueno, ya tenemos al invitado, ¿no? O Jonathan. No, es que Orlando amenaza y amenaza y amenaza, y cuando llega el momento se cae todo. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con música, por favor, Laurita. A ver, miramos. No, usted no, fresco, usted fresco. Yo voy. Ustedes tranquilos que yo tengo la lista. Ustedes relajados. Loca. Emilio, vamos con música, por favor. Oigan, ¿ustedes se acuerdan de nuestros amigos de los eventos de Quarantine? Una pregunta. Sí, claro, con los que hablamos acá. La canción de Mariah Carey tiene Killing Me Softly en la mitad, ¿no? No es más. Sí. Poquito. Sí. Listo, dale. ¿Se acuerdan de nuestros amigos de Quarantunes, Richard y Demi Whites, que me han dicho que hacen estos eventos maravillosos musicales, entre los cuales, les cuento, estuvo nuestro invitado ayer en uno, y tuve la oportunidad de ver este también. Imagínense que se conectó esta banda ayer al evento de Quarantunes más reciente por Zoom. Se conectó Kool & the Gang. 14 profesores tocando simultánea por Zoom. Eso fue una cosa que creo que nunca voy a olvidar. Y tocaron esta canción en tiempo real por Zoom y perfectamente sincronizado. Es que me pareció espectacular. Esto se llama así, Jungle Boogie. Me tienen que contestar dos cosas, dos cifras. ¿Tienen listos los teléfonos? A ver. Cuando tengan todos los teléfonos, me avisan. Listo, yo ya también. Estoy preparado. Son dos cifras si y las Manolito pueden Gallardo. Poner mismo pueden mejor. Y me las ponen en el orden que les voy a preguntar. Y no me empiecen a confundir, porque el que empieza a hacerme guachafita, como dicen por ahí, le pongo menos dos. O sea, yo, paciencia, ya mi edad no da para eso. ¿Ah? No, pero tranquilícese, que usted no está cucho. No, estoy tranquilo. ¿Cucho? Pero cuchón. ¿Qué? Entonces, quiero ser muy claro. Sí. No estoy para aguantarme a nadie con desorden. Me contestan la primera pregunta y después me contestan la segunda pregunta. En el mismo renglón o en dos renglones, pero en el orden de las preguntas. El que las conteste en desorden, menos dos. ¿Estamos claros? Sí, señor. Clarísimos. ¿Cuánto pesa un flamenco rosado adulto y cuánto mide? Eso es todo. Ay. ¿Otra vez se te fue para Jaime, tu entrenador? No, ya, entró. Yo no estoy para guachafitas, no sé. Yo no tengo por qué dar mis datos confidenciales, gracias. Y si no llegó, allá tú, frita. Vamos a ver cómo les fue a estos muchachos en este arepaso, muy sencillo. Nicolás Samper dice... ¿Qué? 75 kilómetros... ¿Y uno con 70 metros? Que el corrector ortográfico. Póngame y después pone 75 kilogramos. Menos dos. Así lo advertí. Menos uno, menos dos. Menos dos. En los originales. ¡Ay! ¡Vamos a ver! La correccional. ¿Ve? Me pasó lo mismo con Otto Wenga. No, pero es que Otto Wenga. When my wife tried to prevent me from Bueno, me toca ser franco, pero es que el tipo como pone 75 kilómetros, yo no conozco. Yo no conozco ese peso, pero bueno. Orlando. 30 kilos y 1,70 metros. María Juliana Correa, 20 kilos y un metro. Jonathan, 2.5 kilos y 1,60. Laura Natalia Franco, 120 kilos y mide 2,80. O sea, ¿qué? O sea, es un metro más alto que mí. Es un gigante. ¿No? Casi pones kilómetros como yo. Flamingofante. Laura Natalia Franco y Laura Hoyos 5 kilos y 1.5 metros. Entonces, en este orden de ideas, yo creo que el ganador es Jonathan Chapó, no más uno. En que los 2.5 kilogramos y 1.60. Porque ante los logros, que son muy... Y el menos uno, sin ponerla a correccionar otra vez, porque me aburro, es para Laura Natalia Franco, que puso que pesa más que Mohamed Ali, 120 kilos, y mide 2.80 metros, 80 centímetros más alta que Mil. Un flamingo pesa entre 3 y 4 kilos y su longitud es entre 120 y 150 centímetros. Un flamingo no pesa nada. ¿Usted ha visto la flacura de un flamingo? Sí, son una cosita. ¿Le has visto las paticas a un flamingo? ¿Cómo le pones, Laura Natalia, 120 kilogramos? No, pero déjela. No, pero... O sea, no quiero decir que una vez persiguió más. Uno. ¿Y por qué no se lo comería el flamingo y nos dejan en paz con este whisky que descanse nosotros? Pobre, no, qué susto ese flamingo. Flamenco, ¿no? Corriendo, sí, por toda esa finca y whisky. Mío bendito. Esos son bravos. Dios mío bendito, despeguemos y ya, listo. Bueno, vámonos con una cancioncita, Emilio, porque yo no puedo botar la entrevista que quería Orlando que le hiciera 4 minutos antes del despegue, por Dios. Vamos con esto, el turno. Exacto. Vamos con esto, el turno es para una canción que originalmente hizo Kylie Minogue en el 2001, y esta versión la hizo en el 2018 un artista turco, İlkan Gümüş, con esta versión de Can't Get You Out of My Head. Bueno, a esta hora en Los Originales es un placer para nosotros tener a uno de los artistas más importantes del reggae en la actualidad, el señor Ziggy Marley, ganador del Grammy, que nos saluda desde la ciudad de Los Ángeles. Bueno, obviamente famoso por ser hijo de tal vez la figura más importante de este género, que es el señor Bob Marley. Y bueno, nos ha dado unos minutos de su tiempo, así que vamos a saludarlo. Ziggy, how are you? Oh, hola, I'm doing very good, thank you. Sí, él dice que está muy bien. Y bueno, vamos a empezar entonces hablando de su nuevo disco que se llama More Family Time, que es un disco espectacular que él ha preparado para septiembre con varios invitados especiales. Y entre ellos el señor Ben Harper. Vamos a oír esta canción para empezar un momentico. Y luego vamos a proceder con la primera pregunta, la canción Play With Sky. Ziggy, thank you for being with us. We're just going to get started by listening to the new song Play With Sky with Ben Harper. We're going to listen to that for a little bit. And then we're going to go ahead with the first question, if you don't mind. Okay, thank you. Okay, empecemos. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con esto. El señor Ziggy Marley para este nuevo disco ha reunido una gente tremenda, unos invitados especiales maravillosos. Va a estar Sheryl Crow, va a estar Angelique Kidjo, gran artista africana, va a estar su hermano Stephen Marley, va a estar Alanis Morissette, va a estar incluso Jamie Lee Curtis. Voy a preguntarle qué fue lo que lo motivó a hacer este disco con todos estos invitados especiales talentosísimos. Ziggy, so yeah, we know that the new album has a wonderful lineup of special guests, very, very talented people like your brother Steven, like Sheryl Crow, Tom Morello, yeah, Busta Rhymes, Alanis Morissette, even Jamie Lee Curtis is there. What motivated you to reach out to all these people for this new project? Well, it was, in a way, reaching out to my extended family beyond my immediate family, because, you know, it's more family time. So we're all family in this world. So it is just a way for me to extend and try and be more accessible to other people by involving these artists in my music. All right, let me translate for a moment. Sí, él básicamente considera a toda esta gente su familia extendida y él cree que todos estamos conectados. Cree que todos tenemos esa posibilidad, que todos somos familia. Entonces, él básicamente quería expresar este mensaje en este trabajo. Y bueno, vamos a continuar oyendo otra canción de este disco, que es la canción de Jumbo, que hizo con Angelique y yo antes de hacer mi siguiente pregunta. Sigi, we're going to listen to to another song from the new album, which is Jumbo with Angelique y yo, before I ask you my next question. So please hold on for a second. Yes. Okay, vamos. Y bueno, esta canción del señor Ziggy Marley, Angelique y yo, evidentemente es una canción con mucha influencia africana. Y bueno, la familia Marley toda la vida, digamos que se ha dedicado a explorar el tema de que la cultura Rastafari viene de África. Pero yo quisiera que nos cuente un poco más sobre eso, sobre esa conexión que hay entre Africa y los Rastafari. And so, Ziggy, this song obviously has a huge African influence. And one thing we know is that your family has always, you know, starting with your father, the wonderful late Bob Marley, they've always tried to make the connection between the Rastafari culture, the Rastafari people, and Africa. But I would like you to tell us a little bit more about your point of view on that connection, on how Africa might be related to the roots of the Rastafari culture and reggae itself. Yeah, well, you know, because of the history of slavery and that, Africans were brought to the West here during that portion of time. We have a lot of connection to that land because our ancestors were brought from that land. And so we want to use music to connect back to that ancestry, to that culture that we have in Africa, and to be a part of that culture, you know, through the music. All right, let me translate for a moment, please. Thank you. Sí, la conexión entre África y los Rastafari y el reggae es que de África llegó mucha gente a estas tierras, a Jamaica concretamente, y es una cuestión histórica. Así que él ha tratado de utilizar la música justamente para reconectar con esa cultura y con esas raíces que son las raíces de su gente, de su pueblo. Y hablando de su gente y de su pueblo, pues yo creo que hay que hablar de su padre Bob Marley. Pero primero vamos a oírlo haciendo un clásico de su padre Bob Marley, que es la canción One Love. Ziggy, and you know, now that you mention connecting to your people, you know, we definitely have to talk about your father, the great Bob Marley. But before we do that, I would like us to hear a little bit of your version of his classic One Love, please. All right. Let's get together and feel all right. Believe me, one love, and what about the one heart, one heart? Hablar de Ziggy Marley es obviamente hablar de la herencia tan grande que le dejó Bob Marley, que le dejó de hecho su mamá Rita Marley, que era cantante en la banda The Wailers, y que es una herencia musical que se ha seguido toda la familia. Pero yo entonces quiero preguntarle al señor Ziggy Marley, ¿cuál es su más grande, la más grande herencia espiritual como ser humano que le dejaron sus padres, concretamente Bob Marley? Ziggy, you know, when we talk about Ziggy Marley, we talk about a huge musical heritage that was obviously started by your parents, by Bob Marley, by Rita Marley, and followed pretty much by the whole family. But, you know, so I'm sure a lot of people ask you what the biggest musical gift that your father left you was. But I would like to ask you personally, what is the biggest spiritual gift that you learned from your father, and from your mother, for that matter, actually? The biggest spiritual gift would be one of giving back to your community, to humanity. We have service to humanity itself. I feel like that is a spiritual gift, or a spiritual philosophy that kind of I've learned from my parents, you know, that music serves a bigger purpose than just your own self-interest, and you must use it for that reason, for the good of humanity. Sí, él dice que el legado más grande que le dejaron sus padres fue el de darle a la gente, de contribuirle a la humanidad. Y él cree que él puede utilizar la música para eso, para hacer de servicio a la humanidad, para vivir en comunidad, por así decirlo. Y es realmente un regalo muy, muy grande el que dejan Bob y Rita Marley en ese sentido. Vamos a continuar ahora hablando sobre su participación en el evento de Quarantunes ayer, pero antes de eso vamos a ver un clásico de su banda, Ziggy Marley and the Melody Makers, la canción Tumbling Down. Ziggy, I was at Quarantunes yesterday, and I know you were there, which was wonderful. So we're going to talk about that in a minute. But before we continue, let's listen to a classic, one of your biggest hits with your band, the Melody Makers, Tumbling Down. Yeah. Fighting to control the lion's dominion, but the Lord won't come tumbling down. Lord won't come tumbling down. The Lord won't come tumbling down. Lord won't come tumbling down. Here comes synthetic food and their big money. Y bueno, como les estaba comentando, ayer hubo un evento maravilloso de Quarantunes, nuestros amigos Richard y Demi White, que utilizan la música para causas de beneficencia muy importantes. Y en el caso de ayer fue, por ejemplo, la Fundación Mi Sangre de Juanes, que también estuvo presente. Y también para recaudar fondos para comunidades necesitadas de la ciudad de Los Ángeles. Y Ziggy Marley estuvo ahí cantando la música de su padre. Quiero preguntarle qué fue lo que lo atrajo para participar en Quarantunes, esta sesión maravillosa. Ziggy, so yeah. As I had previously mentioned, you know, we are big fans of Quarantunes here. Richard and Demi White, the organizers, you know, they're friends of the show. We've actually had them on the show as well. And, you know, it's always wonderful to see music being used for wonderful humanitarian causes. What attracted you about Quarantunes? Why did you agree to participate in that session? Well, I mean, it's just a part of who we are. You know what I mean? It's a we want to help anywhere we can help, with whoever we can help. So we work with many different type of charity throughout the years. And if somebody reaches out to us and say, hey, Ziggy, you know, we have this charity we're trying to raise, you know, and to help children. I'm very interested in helping children. And so whenever someone's come to me about helping children, I always do my best to give of myself, of service, as we spoke about, to helping children. Sí, lo que ocurrió es que él siempre trata de hacer lo mejor que puede para ayudar, pero sobre todo para ayudar a los niños. Y básicamente él siempre trata de aceptar toda invitación de cualquier persona que le proponga ayudar a los niños de una u otra manera, y por eso es que él estuvo participando en la sesión de Quantum por Zoom ayer. Y vamos entonces a hablar ahora de otra canción que él hizo con el grupo The Melody Makers, que se llama así, Tomorrow People, y luego vamos con la siguiente pregunta. Ziggy, now we're going to talk a little bit about The Melody Makers. First we're going to listen to Tomorrow People, which was another one of your biggest hits. So hang on just a minute, please. Thank you. Esta banda que están oyendo aquí, que es la banda que formó Ziggy Marley junto a sus hermanos, The Melody Makers, pues fue la banda que a él lo disparó a la fama a principios de su carrera. Quiero preguntarle si fue un reto en ese sentido independizarse del apellido Marley, a pesar de que la banda fue formada con sus hermanos. Ziggy, as we know, the Melody Makers was the band that made you famous back when you were first starting out, and it was a band that consisted of you and your family. I have to ask you, was it a challenge to somehow establish a certain independence from the Marley name, even though the band was formed with your family? Well, it was a challenge, I think, more to like the media, you know, the critics. But for us, we never think about that. We just do what we do, and we still continue to do what we do naturally, without, you know, worrying about what anybody else is saying. You know, just being true to who we are. I think that is an important thing. Allow me to translate, please. Sí, lo que pasa es que cuando la banda se formó, pues sí, estaba el apellido de por medio, pero eso era algo más que le importaba a los medios, a los críticos. Ellos realmente, en ese sentido, tranquilos con ese tema y decidieron no pararle muchas bolas a lo que dijera la gente. Y bueno, antes de terminar, quiero escuchar una última canción que fue, es tal vez uno de los grandes éxitos que tiene él en solitario, que es la canción Sure Myself, y ahí hacemos ahí le haré la última pregunta al señor Ziggy Marley, parte de una familia de leyendas, la familia Marley. Ziggy, before I ask you my last question, I want to hear one of your biggest hits, which is the song True to Myself. So stick around for a minute, please. Yeah. Yesterday, I say, Ziggy, it was a pleasure having you on our show, and we hope to see you in Colombia when this difficult situation that the world is going through is over. Thank you so much for being with us. Muchas gracias. One love. Yeah? Take care, guys. Sí, él nos da las gracias. Es un hombre sencillo en sus palabras. Thank you for being with us, Ziggy. Y bueno, esta ha sido la entrevista que ha conseguido para el señor Ziggy. Muchas gracias. Muchas gracias, Pese. A veces el sonido se cae, pero hay que ser, como dicen los franceses, paciente. Tenga paciencia, mijo. Paciente, mijo. Sí, exacto, pasión. ¿Sí? Chévere, sí. Nico, muy buena la vaina esta del tipo ese Gallardo, ¿no? ¿Manuel qué era? Manolito Gallardo, hombre, qué... Qué ridículo el que usted hizo con Manolito lloran, Gallardo. Le digo, las tablas lloran. El consuelo. Y Laura, se preparó para acabarlo en radio. Usted sabe que eso es montadito el fin de semana. Y la verdad, no pudo. No, nos reímos mucho con Laurita. Que la película es que... Verano Azul no era ninguna película, Nicolás. No, pero bueno, además. Y bueno, Emilio, muy buena entrevista, muy buenas preguntas. Es que no importa que el sonido no sea estéreo, puede ser monofónico, a la sí o no. Sigue un poquito corto, ¿no? Cuando el invitado es un tipo tan sencillo como ese, es que eso es lo que es, sencillo, de pocas palabras, a pesar de venir de donde viene, ¿no? No, pero no ser que las pocas palabras es que no se puede expresar mucho por su situación o por su estado mental, o sea, por su... Dice usted, el homenaje a su padre todas las veces, o sea, todos los días. Es que el papá se inventó la vaina, ¿no? Claro. Aparte del reggae, se inventó también un consumo muy importante, ¿no? Sí, muy prolífico. Los bodoques esos eran violentos, los que usaba el viejo. Claro. Los mezclaba con tabaco porque hacía eso todo el día. Entonces él decía, no, si yo me siento a hacer esa vaina todo el día, me enfermo. Entonces les metía, eran como unos, es que tiene un nombre en inglés, Emilio, pero yo no me acuerdo. ¿Cómo se llaman esos? Que son como unos, ¿ustedes han comido esos conos de sushi? Eran como así, empezaban delgaditos y terminaban con un gran diámetro. Y de hecho mi siguiente pregunta es diámetro. Como un cono de minisigüí. ¿Un cono de qué, perdón? Claro. Ay, ¿no saben qué es minisigüí? Sí. No, claro que sí. Yo no tengo ni idea qué es eso. Es que hoy me tienen atrapado. Minisigüí, que era lo que era, Nico, eso era ácido tartárico con anilina. Sí, exacto. Era eso, que era como una vaina ahí para comer en el colegio. Polvito. Casi que como sí, gelatina. Sí, polvito de colores. Sin preparar. Acidito. Ajá. Sí, bueno. Bueno, pero el tipo me gustó. Si uno no tiene por qué ser tan expresivo si uno está fresco. ¿Ah? Sí. Sí, hay gente de gente. Esa frase la tenemos que patentar, Nico, hasta confuso. Sí. Hay gente de gente. Hay gente de gente, gente. Pues. Eso sí. Y hay gente diligente. No, pero... O sea, me toquenme el programa hoy, porque esto ya se nos fue de las manos. Es que después de Tomorrow People. Bueno, sigan ustedes adelante, por favor, ya volvemos. QR Aval, ya no tendrás que contar billetes ni monedas. Con QR Aval escaneas y pagas cuidando tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Banco Aval. Bueno, primero hay que dar las gracias a DirecTV por todo lo que nos ha pasado y hemos visto. Primero el viernes vimos la final de la Europa League con ese triunfo de Sevilla, que se volvió el campeón eterno de eso. Nos preparamos para ver el Tour de Francia, en donde Egan Bernal, nuestro colombiano querido, nos resulta favorito, pero sin olvidar al más grande ciclista que hemos tenido en los últimos años, que es Nairo Quintana, y ojalá nos pudiera sorprender Nairo. No sé qué tan bueno será el equipo de él, pero este señor se ganó la Vuelta a España y se ganó el Giro de Italia. Y le falta esto para ya consagrarse del todo. Y fuera de eso hizo el Giro de Italia un segundo lugar, y bueno, perdón, el Tour de Francia un segundo lugar y un tercer lugar. O sea, es un tipo realmente que nos ha dado mucha felicidad, es un hombre muy bella persona. Eso viene con DirecTV comenzando el sábado en una ruta que es Niza, creo que es un circuito. Y ahorita le pregunto a Nico, pero el domingo también es un circuito Niza. Para mí es muy raro, pero no sé si es un error de los periódicos, pero decía Niza. Como leí que dos veces fue la carrera en la carrera Fórmula 1, que también gracias a DirecTV veremos el próximo fin de semana desde Bélgica. Pero yo no puedo creer que dos carreras seguidas en Silverstone en Inglaterra. Pero bueno. Claro, ¿se acuerda? Sí, y esto también, las dos primeras etapas es Niza y Niza. Yo no he entendido, pero 56 kilómetros, la primera, que es la etapa inaugural. Y Niza es un pueblo divino. Algún día sí. Quiero invitar a mi papá al Hotel Negresco contra el mar. Y la segunda también tiene dos puertos de primera, uno de segunda, ¿no? Y un fuera de categoría en la segunda etapa. Sí, Niza. Bueno. Y la primera tiene dos de tercera y uno fuera de categoría. Bueno, pues ahí vamos a ver nuestra casta con Egan y con Nairo, porque es su terreno, pero pues ahí tienen dos tipos difíciles. Pero pues no está la sombra de Froome. Como Froome cuando corre se le daña la bicicleta, Nairo se la entregó dos veces. No, es que... No, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero me da mucha rabia eso. Tome, mijo, coja la mía y yo pierdo. No. Es que era muy intimidante ese señor. Bueno. Pero esas cosas pasan. Y lo otro que hay que agradecer a DirecTV fue esa maravilla, espectáculo de ayer, ese partido tan parejo y tan importante, porque es una de esas finales de la Champions que uno ve una igualdad impresionante en los equipos. Un error. Seguramente tuvo, como le comenté a Nico antes, el Paris Saint-Germain en su defensa para el gol alemán, pero con ese porterazo alemán y el otro un gran portero, que yo no le creía a Nico, el costarricense, que resultó muy bueno, claro. Pero me pareció una final muy agradable de ver, con un primer tiempo muy bueno y un segundo tiempo en que ya yo creo que también los esfuerzos se ven, porque los tipos estaban matándose ayer, pero dejándose espacios, que me pareció muy agradable, que no fue lo que hizo el Bayern con el Barcelona, que los ahogó, los sofocó y esperó los errores que hicieron y les clavaron 8 goles. Pero yo soy una veleta al viento, al lado del señor Samper en el fútbol. Y qué mejor que oír al profeta, poeta, faro y norte de este programa en el balompié, que es una de las palabras más feas que he oído. Más horribles, balompié. De acuerdo. Uy, no puedo estar más de acuerdo con usted. Lo que indica que está dirigiendo muy bien. Pero bueno. Gracias, Nico. Pero no, picado, no, piconzón, ¿no? No, piconcito, mire. Empieza a volverse a las 6 copas que se ganó y todos los jugadores de las 6 copas fresco. Vamos en el presente. No, pero mire. Es que es más, es más adornado que Raúl Santi, hermano. Dele. Nunca más que él. Él es el rey del adorno. Mire, pues por DirecTV pudimos ver una gran transmisión, además, de la final de la Champions League. Un partido que fue muy emocionante, a mí me pareció un muy buen partido. La gente a veces se molesta mucho con los 0-0, ¿no? Pero el primer tiempo sí, me pareció un partidazo, bueno. Un partidazo de fútbol increíble. Y se daban duro y sí. No, iban a por la Champions, pues dos a equipos. A matarse. Claro, pero aquí pesó mucho más para mí, pues, el conjunto, el colectivo, todo lo que, porque es un colectivo lleno de individualidades. Si usted revisa el Bayern Múnich, está Kimmich, está Thiago, está Lewandowski, está, mire, y se jugó una apuesta Flick, el técnico del Bayern, muy buena, porque Perisic, que había sido el extremo por izquierda y que había sido titular, fue de suplente y metió por ese lado a Coman. El hombre vio que había fallas de marca por el sector de Kerer, el número 4, lateral por derecha del PSG. Y bueno, Coman le dio un baile a Kerer todo el partido. De hecho, Coman, de cabeza, marca el gol y tiene otra opción muy parecida en un centro similar que viene desde la derecha. y que el balón pasa muy cerca. Sí. Para mí se equivocó, ¿sabe quién? El técnico, o sea, fue muy inteligente Flick. Nico, una pregunta, ¿por qué, sí, por qué el técnico de Francia anda tan enfermito de una pata? No, es que sufrió en uno de los entrenamientos del PSG, sufrió una distensión de ligamentos de tobillo, creo que fue, y entonces anda con esa... por encima porque anda muy enfermito. No pensé, yo tengo derecho a pensar que un carro le pisó el pie, sí, eso ya es un derecho, es un derecho, por eso pregunto. Y anda con esa bota, pero Tuchel, a mí que es el técnico alemán además, que habla de lo bien que les fue a los técnicos alemanes en esta Champions, que hemos visto por DirecTV, Tuchel saca a Di María, para mí que era el delantero más incisivo que tenía el PSG. Yo hubiera relevado a Neymar, que tuvo un partido muy opaco, en contraste con sus actuaciones en semis y cuartos. Bueno, pero todos un partido opaco, Mbappé también, todos. Sí, pero digamos que Neymar a mí me pareció el más opaco de todos en la delantera. Di María estaba causando peligro. Pero lloraba como mi padre. Cuando yo eso sí, lloré como mujer, vea, lo que decía Enrique París, porque ahí no pudo hacer nada. ¿Por qué lloró tanto? ¿Porque nunca piensan que van a volver allá o qué? No, pues, pero es que imagínese, él, yo creo que llora por eso, porque él cuando fue contratado por el PSG, era para eso. Quedó, claro, quedó como la cabeza de ese proyecto. Entonces, ese proyecto que iba a buscar y que ha buscado en las anteriores temporadas, ganar la Champions, que es una cosa que los equipos franceses solamente han logrado una vez. El PSG, con toda esa inversión de plata, dijeron, bueno, y nuestra estrella para llegar a este objetivo se llama Neymar. Pero Neymar no lo pudo conseguir, entonces, pues obvio, muy triste para él, que se esmeró mucho, tuvo una buena temporada en Champions, hay que decirlo, porque tampoco sería justo. Sí, lo hizo bien, pero no metió goles, a él se le cerró el arco, ¿no? Se le cerró el arco, y en el último partido fue muy opaco, un poco por obra propia y un poco por marca muy bien escalonada del Bayern Múnich a lo largo de los 90 minutos. Tener a cuatro tipos encima. Sí, y le dieron un par de patadas que lo terminaron minando durante el juego, pero bueno. Y eso es que órdenes suyas al entrenador alemán. Sí. Ah, pues que si ve cómo es que se ganan las cosas. Es un ampón, es un delincuente. No, bueno, pero eso lo vimos gracias a DirecTV y yo después me quedé viendo esa vaina 2 horas más, las entrevistas y la lloradera y la vaina. Y bueno, pero es que ese es el torneo como más importante del mundo, ¿no? Sí. Pues claro, el torneo de clubes más hermoso de la historia y lo tenemos siempre a través de DirecTV. Bueno, y ahorita viene en DirecTV. Cuénteme más DirecTV. Viene ahorita el básquet, los playoffs, las finales. Viene el premio de Bélgica. Hay mucha vaina. Hoy, para que usted esté pendiente, hoy lo voy a contar hoy y mañana. Hoy, para que esté pendiente, están en el segundo cuarto los Miami Heat contra los Indiana Pacers en los playoffs de la NBA. Va ganando Miami Heat 46-36. Como le cuento, este es apenas el segundo cuarto. Mañana vamos a tener Denver Nuggets y Utah Jazz. Y vamos a tener... No, Denver Nuggets y Utah Jazz. Eso es lo que tenemos para mañana, programado en directo, bueno, para que se pueda disfrutar del deporte en todos los ángulos y con un gran crisol. Pues yo le agradezco DirecTV porque nos hizo el fin de semana muy agradable. Un viernes espectacular y un domingo espectacular. Y ya, que no se diga más, señor juez, la fiscalía descansa. Exacto. Vamos con música, Emilio, ¿estás ahí? No, está perdido. No, aquí estoy. Ya se conectó. Bien. Vamos con música, brother, musiquita, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para un éxito. Bueno, pon el éxito, Jonathan. Vamos a ver. Pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, las condiciones de este repaso. Primero le agradezco a World Culture Lab que se comunique con nosotros. Mauricio Amado, que nos manda sus arepasos. Claro, siempre. Y este me gusta muchísimo. Y se llama Historias Tristes de los Animales. ¡Uy, qué bueno! Tengo que mandarle un saludo. Sí, lo extrañábamos. Sí, claro. María Juliana no lo alcanzó a ver. A esa belleza de mujer, una de las más lindas mujeres de la radio, que se llama María Juliana Correa, sin irrespetar la belleza y la turgencia de Laura Hoyos. No digo más. Listo. Ambas son muy bellas. Me quedo con Laura. Gracias. Adelante, Nico. No, uy, mentiras. ¿Pero qué pasa? Ah, mentira, Juli. No, es que no te veo. Es que Laura. No te veo hace, cinco meses. ¿Qué no pasa? Sé. Laura, es, Laura con es Manuel. Es que no me Gallardo, viste sino como dos semanas y ya nos fuimos para cuarentena. Claro. ¿Tú entraste en febrero, creo? Ay, sí, te largaste para Viña del Mar, es que de verdad. Y me fui para Viña. No le acuerdo. Bueno, es muy sencillo. ¿Cuál es el animal con los ojos más grandes de la naturaleza? ¿Y cuánto miden sus ojos en diámetro? Arranca la música. El que me diga una medida mal, menos dos. No, pues ya sé. Wow, tenemos a Nicolás contestando muy rápido. Se necesita un policía en ese cuadrante. Pero ay, no jodas. No me habla así. ¿Qué tal? Y vea quién se ríe allá al fondo. Pues me río porque de verdad fue el primer animal que se me cruzó por la cabeza. ¿Qué habrás no, puesto? Tranquila. Laura Hoyos, cocodrilo, 5 centímetros, lo que tienen los ojos de uno, no hay problema. Sí. Orlando Rivera, 8 centímetros. 8 centímetros. 16, ¿qué es eso de 16, Orlando? ¿Y qué animal es ese? No, no sé qué animal es, 8 centímetros, 16. Sería decir entre 8 y 16 centímetros un pescado. Menos 2 para Orlando Rivera. Dios mío. ¿Pero qué? ¿Por qué? Pues porque contestó Orlando, mal. ¿Sí, por qué? ¿Ay, por qué? ¿Ay, por qué? ¿Ay, por qué? ¿Y a mí sí? ¡Ay, pelo tan celoso! ¿Y a mí sí? ¿Tienes que celos? Se muera, que se vaya al cadalso. Lo espera el infierno. Pero Orlando, ¡ay, por qué! Es que iba a poner entre 8 y 16, yo no se entiende nada. ¿Animales qué? Jonathan de la FM, el búho, 6 centímetros de diámetro. Nicolás Samper Calamar, 30 centímetros. Claro. ¿What? Pero desafortunadamente tenemos la respuesta correcta, más exacta que Nicolás. A ver. Y es calamar gigante, 30 centímetros, más uno para Laura Natalia Franco. Sí. Ay, Dios mío. También sabe de comida de mar. Y ahora que la mamá también es que sí, es experta en calamares. En tinta. En Laura Natalia. En tinta. ¿De dónde sacaste esa respuesta de calamar paella gigante? ¿Dónde lo leíste? ¿O es que en Italia hicimos paella el cosas fin de semana, con ¿ah? ¿Qué? Paella negra. Aquí espero, Laura Natalia, que nos expliques esta exactitud porque es muy rara, ¿no? Muy extraña. Muy extraña. Habla Laura Natalia. No, es que mi mamá, era. Es que mi mamá trabajó con Jacques Cousteau, no jodas, Laura Natalia. Como el papá de Nico. No, pero usted oye esto, se llama un robo de internet, ¿no? No, pero es que es una cosa, es una le digo, brutal. Las cuarentenas que se abran, porque... No, es así, dijo, bueno, yo tengo 15 segundos, entro rápido y no contesta nada. ¿Sabe qué contesta? No tengo celular. Claro, no, exacto. No, claro. Sistema evadir su responsabilidad de delincuencia por robo de información. Claro, en la frase de ella es sistema correo común. De voz. Me provoqué charla hoy del programa, ¿qué opinan? No, no hombre. Sí. Ves que uno tiene derecho a provocar. Me quedé los ojos como un calamar cuando dijo eso. Oye, usted es un pelotudo. Los ojos más grandes pertenecen al calamar gigante, Architeuthis dux, imponentes animales marinos que pueden llegar a tener los ojos hasta de 30 centímetros de diámetro. Esto es mayor a un balón de básquetbol que tiene 24 centímetros de diámetro. Claro. Esto es sumamente grande porque imagínense que los ojos de las ballenas no miden más de 9 centímetros. Sí. Pero es que ustedes no se han dado cuenta de que falta algo. falta el menos uno. Y dice Mauricio Amado, la respuesta que debe decirle a Natalia es la ley en NatGeo, si no dice eso es inválida por delincuencia informativa. Yo creo que a Laura Natalia hoy hay que expulsarla del Arepas. No, no, tranquilo. Yo creo. No. Pero ¿cómo va a saber uno eso tan exacto? Eso es una búsqueda en internet. O la mamá trabajó con Jacques Cousteau, es que no pone la cara. Pero puede saber, porque Nicolás... Pero ¿cómo va a saber uno de eso? No. Eso es imposible. ¿Y cómo sabía Nicolás? Nico, sí. No tengo ni idea. Miren, a ver... Un segundito. Pero si no mi le di papá, el punto a Nicolás. Biólogo marino. No importa, pero... Pero tu no, papá. Mi papá no importa. Respondió lo mismo. Pues pero la mamá de Laura Natalia Franco no fue bióloga marina. Es curadora de arte. ¿Dónde vivía? Es poetisa. Conoce de Shakespeare. Conoce del mar. Es artista integral. Es torera. No, ya me cansé de esta vieja. No, ya no más. ¿Y no será que se basó en 20.000 leguas de viaje submarino? Ahí no sale eso. Claro. Wow. Calamares, bestias marinas. Es que de verdad, como dicen, es que de verdad. Mi papá biólogo marino, van a decir a mí, sí, que me exacto. Tocó vivir. Pero no, yo Laura nací Natalia Franca entre y contesto, calamares. Y contesta, no tengo celular. Yo no sé si mañana, tengo la autoridad para abrir el micrófono porque esto es un robo descarado de internet. Y era biólogo también, no solo marino, biólogo también. O sea, pero es que la otra vez me dijo, no, es que cuando yo estuve en Italia, yo me recordaba de Eslovenia. Yo no entendía eso, pero bueno, me recordaba de Eslovenia. No, es que mi mamá un día torió en una plaza en Madrid. Yo, ok, listo, perfecto. Sí, es que mi mamá era dueña de Islero. No, a ver. No, es que mi mamá estuvo 6 veces en Groenlandia. Bueno, listo, mi amor. Pero ¿qué más haces tu mamá? Porque es que hace mucha vaina. Es increíble esto. Yo estoy que la echo. No, le pido que se... Ah, pero menos 5. Es que falta el menos 1. Es que se fue menos 2 el sub. Menos 2 es el de Orlando. Pero el menos 1, pues toca dárselo con gran placer a Laura Hoyos, cocodrilo 5 centímetros. Clávenla. En los originales. Sí. La correccional. Son más grandes del mundo un cocodrilo 5 centímetros. Tienen 30 los del otro año. Pero no. La mamá de Laura Natalia Franco descubrió la proeza. No estoy seguro de abrirle el micrófono mañana. Voy a pensarlo. No, tranquilo. De hecho, hoy la voy a dejar fuera del último arepaso, porque estoy molesto. ¿Qué? ¿Pero qué? No, nada. ¿Defensa de géneros? ¿Cómo va el arepaso, sí, Laura? Orlando tiene menos 23 puntos, Jonathan tiene menos 15 perdón. ¿Cuánto tiene menos que Ala? Menos 23. ¿Qué? Uy. ¿Para qué? O sea, ¿para qué hay que discutir más? Ya se sabe cuál es la situación, hermano. El tipo, desde que le descubrimos su trampa, mire cómo va. Sigue. Más cuento. El mismo cuento de siempre. El mismo. Pero, ¿qué quiere que cuente? Ve, cuento rayado. El de siempre. Claro, sigue. Jonathan tiene menos 15 puntos, yo tengo menos 12 puntos, María Juliana tiene menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 6 puntos y Nicolás no tiene nada. Está a la en 6. A la B. Ah, pero eso sí, a Orlando. A ay, ¿y por qué Orlando? A la B. Pero no ve que usted no hace méritos, Nicolás, y también Orlando. Para que lo defendamos. ¿Cómo que no hago méritos? Soy el único que va en ceros. ¿Más mérito? No lo conozco. Eso es como no existir. No estás en nada. Perdóname, estoy en un momento zen del arepaso. Valor multiplicado por cero da cero, Nicolás. Un momento zen. No, estoy en un momento zen del arepaso. Y un negativo multiplicado por un número da 6 veces más negativo. Es que de verdad. Pero existimos. Ofendían. ¿Existen en dónde? ¿En el infierno o negativos? ¡Listo! En el inframundo, pero existimos. Te molesto con la señorita Laura Natalia Franco. Es que yo dije, a mí que no me vayan a dar papaya. Me la acaban de dar. Me tienen que mandar un mail explicando el conocimiento de esa respuesta. Muy no, raro. ¿Raro? Eso se llama un robo a mano armada, hermano. Muy polémico. Siento que hay tongo. No, pero... Entonces mándanos un mail tú a nosotros explicándonos qué podemos saber y qué no. Uy, parece que alguien... Sí. Para saber qué puede saber uno. Adhiero. Pero yo no puedo saber, pues, lo de los calamares. Yo no. No, tú, pero evidentemente tú sí puedes saber porque a ti no te dijeron nada. Porque di la respuesta que era. Pues por eso la verdad. Pero yo no le puse punto al tipo, pero es que la respuesta fue exacta. Calamar gigante. Miren en internet. ¿Por qué no miran en internet, Nicolás, la respuesta? Mira, a ver, hermano, es que de verdad. A ver, ¿cuál es el animal que tiene los ojos más grandes del mundo? Y miren en internet. Y ya con esa respuesta, yo ya tomo una decisión inmediata. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es el animal con los ojos más grandes de la naturaleza? Eso es todo. Y si sale caracol gigante, 30 centímetros, esta niña sale del arepazo hoy y la mañana la llevo a la guillotina pública. La diferencia es que el liar sí sabe mirar y decir mentiras, sí sabe mentir, por eso no cae. Esa es la vaina. A ver, por favor, Nicolás, no estoy hablando con usted, dice, Orlando. ¿Sabes cuáles son los ojos más grandes del reino animal? Nosotros te damos la respuesta en el dato del día. Estoy consultando National Geographic. Los ojos más grandes pertenecen... Uy, buenos pepos tiene. Pertenecen al calamar gigante, Architectuis dux, ya que los ojos de estos imponentes animales pueden medir hasta 30 centímetros de diámetro. Esto es mayor a un balón de básquetbol que tiene alrededor de 24 centímetros de diámetro. Yo no puedo hacer más. ¿Expulsión? Expulsión. No, pero ¿cómo así? Lo advertí. Mañana hago público el acto de decapitarla. No, eso sí, no, yo les dije. No me parece. Yo les dije a ustedes que tuvieran cuidado conmigo porque yo estaba muy mosca con este tema. Pero porque no podía saber. Pero uno, ¿cómo va a saber eso? O sea, tú, ¿quién va a saber eso? Tú conoces también a Laura Natalia para decir que no sabía por qué, si la conoces hace también 5 meses. Es que hizo mucha trampa el mes pasado y el antepasado y me tocó cambiar la música. No se le ha demostrado nada. Me tocó quitar tu y desde ahí comenzó a brutalizar. Qué curiosidad, ¿no? Con lo del carro de Jaime. No, mijo, eso por ejemplo. Sí me parece. No, no, y empecé, el carro mío ahí sí la fritaba. Pero no, si uno preguntaba algo, como tenían un minuto, como Orlando hizo música de un minuto. No. Entre ella y Jonathan me estaban enloqueciendo. Más que Jonathan ya dijo, yo para qué me puedo jugar con este tipo, para que me eche del concurso. El tipo dijo, prefiero brutalizar y va en menos 16. Pero Laura Natalia Franco es para mí una sorpresa muy grande. Mañana es la decapitación oficial en francés. De es esta una mujer, mujer muy culta. Sí, sí. Sabe todo y la tiene mamá entre las dos son una locura. Sí, mucha. Nico, ¿usted qué piensa? No, pues me parece extraño que tengamos gran conocimiento de unos sectores, pero de otros absoluta. Ah, como todo el mundo. No, perdóname, yo sé de todo. Ah, no, pero es que usted es un caso aparte. ¿Qué, o sea, Laura usted Natalia y ya? Franco no se defiende. Es que ese es otro no dato. No tiene conexión, entonces yo estoy aquí de abogada. Ella puede llamar a Jonathan y decirle, mire, Jonathan, me da pena con usted. Que me dejen de calumniar. Exacto, pero no, calla ahí. Algo pasó en el camino al cielo y mañana recibe la guillotina en francés. Me parece que primero se le debe dar la oportunidad de defensa, que mañana se defienda. Aquí no se dan oportunidades de nada porque el mes pasado... Fueron unos delincuentes entre Jonathan y ella, y me tocó cambiar todo el concurso. Pero tranquilo. No. Y les dije, ojo que hay un par de tipos que me están tumbando a mis compañeros. Y los ¿y eso tipos, que no Jonathan, hemos hablado del caso Jonathan Hoyos. Cogió el camino correcto. No, Laura Hoyos no. ¿Qué pasa? ¿Cuál caso Hoyos? Mi menos 12 creo que, habla de mi honestidad. Yo me muero de la pena. Pero esto requiere una sanción ejemplar y va mañana al aire. Porque María Juliana la guillotina. No, no, es que salga del programa, claro, los oyentes. Sigue la parte de producción, pero sin el repaso se puede esforzar un poco más en la producción, porque gasta mucho tiempo buscando rápido. Es que uno cuando busca tan rápido en internet se le dañan los ojitos, creo yo. Su opinión, Nicolás, segunda opinión. Ay, mis ojitos. Ojitos de calamar gigante. Sí, ay, mis ojitos. ¿Qué lo buscó? ¿Qué lo buscó? Porque el otro señor dice, es que mi papá era urólogo marino, no sé qué hacía ese viejo. Ah, biólogo. No, pero Nico siempre saca la misma. Sí, pues. Pero o sea, es que mi papá era biólogo marino. Pero si por eso no sé lo de las antípodas. Pero es que no se ganó el punto. Pero si ustedes me dicen... Pero dijo la respuesta exacta también. No exacta. Es que la otra persona dijo lo que sale en internet. Calamar gigante. Cuando uno tiene esas dos frases, es que uno está haciendo preciso. Trampa. Que uno está haciendo trampa, pues, hermano. Un calamar, un pulpo, pero calamar gigante 30 centímetros, Dios mío. Dios la tenga en su reino, porque allá se va mañana sin ningún problema en este arepaso. Ya volvemos. Ahora que estás en casa, ¿qué tal si la organizas? Organiza tu cena. Bueno, esas cortinas de Orlando, gente gritando. Y bueno. La respuesta que debe decir Laura Natalia es: la ley en Agio, si no dice eso, es inválido por delincuencia informativa. Y me dice lo siguiente: Chief era una cáscara, estaba confiada y es el primer resultado que tenemos de Google. La cachamos. Nico, su opinión. Se hará justicia, como decían en la ley de Los Ángeles. Perdona, mañana, como murió Luis XVI y María Antonieta en la guillotina, va a haber mi presentación en francés. Yo voy a decir todas las delincuencias que cometió hace 2 meses que me obligó a cambiar el concurso. Estaba esperando que alguien se confiara y tenga, papá. Se fue. ¿Está contento, Nico? Sí, está contento. Creo que será justicia. Como en la ley de Los Ángeles. Será justicia. Y cerraron, bueno, ese capó de ese carro. Bueno, pues vamos a hacer unos homenajitos hoy, hermano, porque hoy pasó mucha vaina, hermano. Por ejemplo, voy a leer cosas raras. Por ejemplo, hoy nació Marlee Matlin, que es una actriz que hizo Children of a Lesser God y se ganó el Oscar a Mejor Actriz Principal en 1986. Ella es en la vida real sordomuda. ¿Y saben qué papel hizo en la película? Que es increíble lo que hizo. Hizo el papel de sordomuda. No tengo más palabras. No, es que qué mal. ¿De qué te ríes, Laura? Sí, el mal ajeno. ¿Qué es la risa ahí? ¿Estás con tos o qué? No, no me estoy riendo. Sí, un poquito. ya me aclaré la garganta. ¿La maldad tuya siempre? Uy, ¿cómo? Uy, uno hace un humor negro, pero ¿qué? El humor pero negro ella es Belcebú. Pasa derecho. Es Belcebú. Sobre mira todo yo, Nicolás. Calladita, calladita, pero... Ojo, pues... No, me da pena contigo, pero pues... Hice y sabía que tú te ibas a reír. Y lo hice serio. ¿Tú te diste cuenta? No me reí. Claro, porque no es un tema de risa. Nadie vio que me reí. Está en los audios. Perdóname. Una molestia en la garganta. Sí. Por eso. ¿Por qué te burlas de la gente con problemas? Mire, se sigue riendo. Yo no lo entiendo. Porque me voy a burlar, mira. ¿Hasta dónde llegó? Nicolás. ¿Qué me dirás si también la expulsamos mañana? No, pero ¿cómo así? Me parece que hay que tener mucho cuidado. ¿Eso del arepaso? Me parece que hay que tener mucho cuidado. Mentira, Laura feliz y la expulsan. Ahora, Rico, creo que es el mejor apunte que me he echado en mi vida, ¿no? O sea, pero nadie lo entiende. ¿Y Laura, dónde la dejamos? No, pero es que se burla de todo. Yo simplemente dije, ella era sordomuda y ¿saben qué papel hizo? Y todos así como unas, así, pues de sordomuda. Y se ganó el premio Oscar. Listo. Y esas carcajadas al fondo. Miren, ¿sabe quién nació también hoy que me tiene altamente impresionado porque me parecía divina? ¿Pero sabe cuántos años cumplió? Ann Archer. ¿Quién? Ann Archer era la actriz de Fatal Attraction, claro, que era la esposa de Michael Douglas. De Michael Douglas. Pero me puse a mirar la época de la película, es el 87. O sea que la chica hizo la vaina de 40 años. Hoy en día tiene 73. Ah, pues. Y esa ella es la divina. Esa era que Glenn Close empieza a montársela, ¿no? No, y cuando le dice a Michael Douglas, no, pero no tiene más que esta. Y le dice, no, esas son como de la misma edad. Busca, por favor, ahorita en vez de reírte. ¿Y se acuerdan la frase cuando le dice a Michael Douglas? 73 también. Mire. I don't want to. Mire, y Glenn Close le dice, ese era un Oscar que le robaron a esa vieja, eso se lo garantizo. Y dice, I don't want to be ignored, le dice a Michael Douglas. ¿Se acuerda que lo tenía enloquecido? Le decía, usted claro, no puede dejar de contestar. La que le hace con el conejo de la niña, ¿se acuerdan? Sí. No, la frase en el ascensor, I don't want to be ignored. Bueno, me acuerdo. La película hizo que los hombres en el mundo huyeran a ese tipo de relaciones. Bueno, y ahora vamos con la lista de la señorita Laura Hoyos. Es que la mía es del Times de Londres, que salen unas vainas raras. Y yo las trato de aportar porque la de Laurita Hoyos es estupenda. Hoy, comediante, actor británico Stephen Fry, nació. Gus Van Sant, cineasta gringo, nació. Yasir Arafat, nació y murió, Premio Nobel de la Paz. Jorge Luis Borges, argentino, nació y murió. Jorgito, hombre. Y nació... ¿No? Emilio, ponme un músico que nació hoy, porfis. Ok, picaíto, bueno, hoy por ejemplo nació el señor David Freiberg, nació en 1938 en Boston, y él fue de dos bandas importantísimas, de Jefferson Airplane y de Jefferson Starship. Oigamos un minutico de un clásico que él hizo con Jefferson Starship, esto se llama Jane. Bueno, seguimos con nuestras historias gracias a Laurita Hoyos, tu gente bella. Muy buenas historias. Rodrigo García Barcha, director de televisión y cineasta, nació en el 59. Vemos ahí. ¿Y sabe quién nació hoy? Muy sí, importante. Dígame. Jean-Michel Jarre, él es francés. No me diga. Hizo mucha música de películas, bandas sonoras. Fue un tipo muy importante para la música francesa y sigue siéndolo. Nació en 1948, o sea que es un hombre que tiene 72 años. Emilio, ¿qué podemos poner? Música como de como instrumental de los 70, sí. La usaba mucho para programas de televisión educativa aquí en Colombia, por ejemplo, me acuerdo. Claro, no pagaban ningún peso de derechos, ¿no? Como debe ser. De los grandes pioneros, digamos que de los pioneros del uso de sintetizadores en los 70 fueron, pues obviamente, todos los grupos de rock progresivo como Alan Parsons Project o Emerson, Lake and Palmer, la gente de jazz como Chick Corea o Herbie Hancock. Y también estaban, por otro lado, por el lado europeo, estaba Giorgio Moroder y estaba él, Jean-Michel Jarre. Vamos a recordar un minutico de este tema que dice así, Oxygen. Eso, será la televisión educativa. Temática, el grado cuarto. Era muy buena esta canción. Y es mucho como el origen de Parsons, el tipo fue bueno. Y dialogando bueno. También. Dialogando y salía esa canción. No, tampoco. No, tampoco va a empezar. Bueno, no se pierdan hoy, empieza a las 7:30 hora de Colombia, la convención republicana. Habla hoy Donald Trump Jr. y Sir Donald Trump. Bien. El tema más importante de la convención de hoy es el coronavirus. Y habrá Nikki Haley, que fue muy importante en el gobierno de Trump. Bien. Y pues de las personas que terminó muy bien con Donnie. Me encanta todo, me gusta todo. Bueno. No se pierdan a Donnie Trump. Es un planzazo para hoy, ¿no te parece, María Juliana? Planzazo. Dura dos horas. Y pones este fondo musical mientras lo oyes. Perfecto. Claro. Bueno, Emilio, Y el último cumpleaños que yo recuerdo por una película que se llama The Big Night. Claro. Que era con Stanley Tucci, y era una historia de dos hermanos que montan un restaurante que nadie va, y al frente, donde Isabella Rossellini tenía su restaurante, iba a comer siempre Louis Prima. Yo quería mucho esta película. Hoy murió. Grande Stanley Tucci. Hoy bajito, ¿sabes? Hoy murió en 1900. Hoy murió en 1978 Louis Prima. Y sí, esa película gira en torno a él, aunque tiene un final inesperado, ¿no? Sí, buenísimo. Y él era legendario músico, trompetista, cantante estadounidense de origen italiano. Y fue, digamos, que uno de los artistas emblemáticos de lo que era la música de Las Vegas en los 50, junto a Kelly Smith, su esposa, y junto a un saxofonista que era Sam Butera con la banda The Witnesses. Y en esa época ellos grabaron... Y acuérdate que también salió en la película Analyze This. Tema salió en la película Analyze This. Este tema es divino y es el tema con el que comienza la película Analyze This, que yo creo que es una clase magistral en comedia, porque es Robert De Niro haciendo de mafioso italiano, pero con problemas de sensibilidad, y le toca ir donde un psiquiatra que es Billy Crystal. Peliculón. Muy predecible, que Nico diga lo contrario. Muy predecible. Todos ustedes saben que acaba, pero es buena. Pero una comedia, ¿usted qué le importa en qué acaba? Es que esta no es la, eso no es Irishman, es una comedia. Todas terminan igual. Bien. Sí. Comedia. Corrijan a Nico otra vez, de verdad. ¿En qué quiere que acabe una comedia? Las comedias acaban bien. La comedia que termina mal se llama tragedia. La corrección. Que terminó preso y que Billy Crystal lo ayuda. No, es que Nico es el rey del... O sea, sabe mucho, pero ¿qué quería una comedia? Le manda de regalo a Billy Crystal, a Tony Bennett, para que le dé una serenata privada. No, pero Nico dice, eso es predecible. Sí. Perfecto. Ya está corregido. Entonces, ¿oímos? Bueno, pues oigamos esto. Se llama When You're Smiling, por Louis Prima. Comedia predecible, hágame el favor. When you're smiling, hombre, los de abajo por la tragedia de Larry King, hombre. Ah, sí, vi. Hombre, Larry King, que es un presentador maravilloso, uno de los pocos que entrevistaron en su vida a Frank Sinatra, en 3 semanas se le murieron 2 de sus hijos. Andy, con 65 años, murió repentinamente, mientras que, según asegura el medio Page Six, su hija Chaya, de 51, falleció el jueves. El veterano tiene 86 años y no se ha podido pronunciar porque se le murieron en 3 semanas 2 hijos, Laura. Sí, ¿puedo decir noticia, algo? La verdad es que... Claro, ¡cachaza! Que... Listo, bueno, nomás. Bueno. Los de arriba o los de abajo, Nico. Vamos, picones. Los de arriba. Mire lo que me demoré en esta noticia tan dura. 15 segundos. Bueno, arriba. Ad26COV2.es. Vacuna que se va a probar en Colombia, vacuna experimental para el COVID en voluntarios sanos desde septiembre. Perfecto. Laura, picona. Bueno, picadito con el cantautor británico-libanés Mika, que anunció que ofrecerá un concierto llamado I Love Beirut, cuya recaudación... Pensé que I Love You, ayudar. Bob. Perdón. No. La recaudación de este concierto pues servirá para ayudar a las víctimas de la terrible explosión que sacudió el puerto de la capital libanesa el pasado 4 de agosto. Claro, es que él nació en Beirut. Sí, señor. Entonces, pues este concierto va a ser transmitido a través de su canal de YouTube y va a tener un precio de venta de 10 euros y todo lo recaudado va a ser destinado en partes iguales a la Cruz Roja del Líbano y a Save the Children Líbano. Muy bien por mí. Nico, ¿usted cree que le damos paso a María Juliana o está muy insolente con ustedes? Que la he visto muy maltratadora. Pero quiero ver su insolencia periodística también. Adelante, no, María Juliana. Piconcita. Pues bueno, piconcita. O si no, te corto. Sí. Piconcita también con el Líbano, porque hay un cirujano que se llama Joe Barut, que ha estado ofreciendo cirugías reconstructivas gratis a las víctimas de la explosión. Básicamente dijo que por ser una emergencia, a las personas que tenían esquirlas en la cara, vidrios en la cara, no se les suturó correctamente y que es muy difícil tener que verse al espejo y recordar esa tragedia todos los días. Así que cada día de 25 a 30 pacientes arreglándole las suturas y ayudándoles con ese tipo de cosas. Bueno, yo voy a leer. Tweets. Hemos olvidado los oyentes, hombre. Eso. Sí. Eso no está bien porque nos quieren mucho. A la pregunta de Nicolás. Si fueras un programa o un canal de televisión, ¿cuál serías? Mac Bazar dice Jaime, un poco burdo, pero va a leer lo que se puede recuperar. Nunca doy cobas, pero hoy Laura Hoyos está en un momento brillante, lúcido e inmarcesible. Galopa con sus crines al aire. Dale un chapó, por favor. No se lo voy a dar, pero me parece que ha sido muy burlona con los defectos humanos. Seguimos. ¿Qué? Yo estoy de acuerdo. Sin ninguna duda sería Anthony Bourdain, No Reservations, nuestro ídolo. ¿Él murió también como David Carradine? No, él no se estaba masturbando, él se ahorcó. Gracias. Sí, él sí iba directamente. Soldado Orlando, muy buena la policía en el cuadrante impecable. No, mañana a las 6:05 pueden oír en directo la decapitación de Laura Natalia Franco con todo tipo de expresiones mías en francés. Muchas gracias. Bueno. Javier Caballero, ¿sería el minuto de Dios? La misma situación desde hace 30 años. Bueno, 5-4. Jaime, abogo por Laura Natalia, dice Edgar Medina. Preciso hoy le salió la lámina del calamar en una chocolatina que le compró la mamá. Uy. Ah, de pronto. ¿Una ¿qué? Laminita? ¿Qué? Claro, tan en grande. El 5-4. Edgar Medina, ídolo. Ídolo. ¿Pero por qué no le pone 5-5, Nico, no, si es tan bueno? 5-8. Muy berraco. Eso, pero deje el 5-4 cuando es tan bueno el tipo. Muy berraco ese tweet. Nicky DJ, muy bueno. La trampa hay que castigarla. Laura Natalia ahora va a tener más tiempo para subir y editar los podcasts de los originales. Nota, Nico. Es que es... Estoy con la nariz fresquita, 5-7. Buenas noches a todos, ¿no, Jaimito? Tras de ladrona bufona, a la guillotina, Fanny Sotelo. No, yo leo. Mandan aquí una cosa del internet, de Google. Los ojos más grandes pertenecen al calamar gigante. Estos imponentes animales marinos pueden llegar a medir hasta 30 centímetros de diámetro en sus ojos. Esto es mayor que un balón de basquetbol que tiene alrededor de 24, Nico. O sea, más sostenido claro. No puede ser. No, no exacto. Más claro. La mamá de Laura es amiga de Jeremy Wade. No sé qué es Jeremy Wade, no, pero debe ser buenísimo. El boletín del consumidor, dice Camilo Mónico. Bueno, 5-4. Seguimos. Yo sería ese programa de televentas aburrido y muy pocos son los que los ven. Saludos a las turgentes manitas de Colibrilla, Orlando Pataleta Rivera. ¡Cucho! 5-5. Andrea Niño, panorama, gracias. Y bueno, ahí vamos. Allá, ya. Yo sería el canal Venus, Piconcito. ¡Listo! Así vamos. Bueno, ¿quién pone música? Usted, yo, Emilio, yo no sé quién, creo que yo, ¿no? Hola, finalmente, ¿quién? No, pues yo lo pongo, hermano, porque usted lo ve más complicado pues sí. Que un berriondo. No, tranquilo. Pues oiga, pero esto sí fue. Esto es una. Le agradezco mucho a mi amigo Mauricio Amado, porque me dijo, hermano, aquí alguno de esos dos manes cae. Le dije, usted tranquilo, usted siga mandando vainas, no decimos absolutamente nada. Nothing. Y alguien de los dos cae, porque es que Jonathan fue un delincuente profesional, no, pero se. Tranquilo. Pero perdón, se compuso, pero ese era peor que la otra, ¿oyó? Se compuso. Y me los aguanté 2 meses con esas, ¿no? Hasta que me tocó cambiar todo el arepazo. Ahora Imagínense que uno en 20 segundos encuentre eso. O sea, tiene que ser una flecha, tiene que tener a la mamá al lado. Colibrí. Mientras estoy haciendo la pregunta, oyendo en unos audífonos y contestando. ¿Ah? Bah. Bueno, yo borré esa vaina, Laurita. ¿Pones música, por favor? O el que tenga aquí, la lista. Si quiere. Sí, sí. Cake, sí. Que es un muy buen cover el de esta canción, I Will Survive. Eso, rapidol. Bueno, pues los chicos malos, el señor Putin, que pues dicen que envenenó a Alexei Navalny. O Navalny, es que yo no hablo bien ruso, Nicolás habla muy bien ruso. Claro. Abandonó Rusia, abandonó Siberia, estaba muriéndose allá. Y fue transportado el fin de semana en un avión médico hasta Berlín. La aeronave aterrizó poco antes de las 9 de la mañana en la zona militar del aeropuerto de Tegel, donde le esperaban varias unidades policiales y médicos de muchas partes, y llevado al hospital de la Charité. Estoy practicando el francés para mañana decapitar a Laura Natalia Franco, donde continuará su tratamiento para recuperarse de un presunto envenenamiento. Estaba estable, pero no se ha reportado mejoría desde el jueves. La vida de Navalny pende de un hilo. ¿Qué sabemos de este hombre opositor de Putin que curiosamente se enfermó tomándose un té? O curiosidad, ¿qué cosa, no? Pues es que dicen que lo que usted dice es realmente la reafirmación de lo dicho. Pero ya está mejorcito, es que sabe que los venenos les están fallando estos pero tipos. Pero es que lo que pasa es que mejorcito es decir, no se murió. ¿Me explico? La, sí, las no lo mataron, no, tomó, puede dejar eso. No se acabó el té, básicamente. No. Sí. Divina, exacto. Laura está hoy violentamente brillante. Hoy está, pero claro, está nieve. Feliz porque vamos a sacar a una contrincante del arepazo, que era un problema para ella, ¿no? Le goza con los no, egresos. Estoy feliz porque Nico perdió 2 puntos, a mí no me... sí, porque va a ser que... muy jodido. Esto va a ser muy difícil. Este programa a partir de mañana. Guerra de estrellas se llama esto. Y espero que en el último repaso no me vengan con pelotudeces, ¿no? Porque el mentiras. Que la embarre lo hecho. Que vamos, a mí no me importa. Malo esté. No, el repaso va a terminar yo con Orlando, él jugando conmigo. Eso no pasa nada. Nico es muy honrado. Su papá era biólogo marino. ¿Biólogo? Mi papá era biólogo marino. Es que también. ¿Qué culpa tengo yo del padre que tuve? Vean, tengo un chico. No, mal. ninguna. Ah, por eso. Ese fue el padre que Dios me dio. Pero estamos en el Mellon Auditorium en Washington D.C. Chicos malos, el presidente Trump y Pence van por la segunda corona. Y les repito, es un peligro. Podrían ganar. No hay ningún misterio en que ganaran. Pues bien, así es un sea escenario por bien probable. Correo, así sea por todo, pero está el voto mentiroso. Los que les da pena decir el que adoran a Trump, exacto. Que son el 60% de Estados Unidos. ¿Oye? En segundo, Rebecca Friedrich. Pronto Donald Trump, más tarde Kimberly Guilfoyle. Uy, esa Kimberly está preciosa. Y en este momento está hablando Rebecca Friedrich en este momento. Está, es agradable, es una señora antigua pero agradable. Bebé. Con gafitas de esas de películas raras. Listo, seguimos. Bueno, ¿cuáles películas raras? Ya volvemos, no se muevan, falta el último arepaso. Con Bancolombia no tienes que buscar dónde estudiar, porque con tu seguro empleado protegido ya tienes cómo estudiar en línea y recibir el certificado gratis con Coursera. Ahora relájate con el sonido de esta lluvia en tu ventana. Se siente bien cuando estás seguro de lo que tienes. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos correctamente con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas todo el tiempo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y ventila tu casa. En donde estés, RCN Radio. Contigo. que no te fina. Me viene el alma que no te fina. Tú no lo sé. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero ser muy claro que la respuesta debe ser en el orden que yo pido. Si la ponen en desorden, menos dos. ¿Qué pasa? No, nada, nada. Revisen el corrector, tienen 20 segundos. Sí. Por supuesto, Laura Natella Franco ya no concurso, está expulsada, pero mañana se le hace la expulsión oficial. Pues voy a hablarles de una cosa muy importante que está expuesta en el Museo Princesa Sofía en Madrid. Y es un cuadro muy importante que pintó Pablo Picasso a propósito de una invasión en un pueblo vasco que se llamaba Guernica y que fue auspiciada por Francisco Franco con la ayuda de Adolfo Hitler, donde murieron 134 personas. Es el desgarro y es la tristeza de una guerra civil española apoyada por fuerzas externas. Este cuadro pues es una obra maestra que no tiene precio, y la pregunta es: ¿cuánto mide de largo y cuánto de ancho? Eso es todo. Largo primero, ancho después. 20 segundos. El que me lo da exacto, menos se sale del programa. No, pero si no, ¿cómo van a saber de arte? Su padre también era curador de arte, de una vez para sacarlo. Pero sí, de arte rupestre, mira, era muy rupestre. Ya se acabó el tiempo y nadie contestó. Ay, ay. Sí, no, más ya, segunditos, más segunditos. Dios. Sí, no, está. Menos dos para Laura Hoyos. ¿Por qué? En los originales. Menos dos para Nicolás Samper también. Ay, pero el mío alcanzó a llegar. No alcancé. Corrected them, sir. Tarde. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Menos ocho para Jonathan de la FM. No, no, no pongan más arepas. No, pero Jonathan dice 45 centímetros de largo por 30 de ancho. O sea, una acuarela pintada por mi hija Cristina. No, deje a su hija. Arte minimalista. Deje a su hija. Laura, 3 metros por 5. María Juliana, 9 metros por 2. Orlando, 1,50 por 2,80. Ya tenemos el menos 1 para Jonathan. La respuesta correcta, y que no se les olvide nunca, jamás. A ver. Tiene de largo 7.8 metros y 3.6 metros de alto. 7.8. Así termino con mi participación en el arepazo. ¿Cómo era el arepazo, Laurita, por favor? Bienvenido a la Orlando tiene... Sí. Pero Orlando... Tranquilícense. Tiene menos 23 puntos. Jonathan tiene menos feliz. 16. Pues por lo menos vas a ser libre, no vas a tener compromisos de nada. Yo tengo menos 14 puntos. María Juliana tiene ya menos 10. Que Laura, leer, Laura Natalia. Natalia. No tienes que leerlo, está eliminada. ¿Ok? Nicolás Samper, menos 2 puntos. Perfecto. ¿Cuánto le lleva Nicolás al siguiente, solo por saber? 8. Tan raro que Nicolás está en menos, es muy raro. Palabras necias. ¿La miel qué, Nicolás? La miel no ha sido hecha para la boca del asno. Claro, por eso es que van en menos dos, porque es que la miel no está hecha para esos asnos. Llegó a la B. Esos asnos que iban en 10, a tiempos, a tiempos de 10, de más 12, de más 15, y ahora es menos 2, menos 4. Nicolás, ganador de... Nicolás, ganador del tweet de hoy, el Twitter de hoy, ¿quién ganó? pues, hombre, a la pregunta y el ganador. Claro, si fueras un programa o un canal de televisión, ¿cuál serías? No tiene que ser esa respuesta exacta, es lo que usted mal le gustó. No, claro, mire, hubo tres ganadores. Cucho, que dijo, yo sería ese programa de televentas, aburrido y muy pocos son los que lo ven. Saludos a las turgentes manitas de colibrí y a Orlando Pataletas Rivera. Javier pues Caballero, sí, dijo, no, es bueno. Sería el minuto de Dios, la misma situación desde hace 30 años, ese está bueno. Y Edgar Medina, que aunque no tiene nada que ver con el tema del día, es un tuit muy bueno. Jaime, abogo por Laura Natalia. Preciso hoy le salió la lámina del calamar en una chocolatina que le compró la mamá. No, muy bueno. Muy triste, bueno. Por Laura Natalia, pero es que yo estaba... buen tuit. Yo llevaba, ¿sabe cuánto yo estaba esperando este momento? ¿Cuánto? 24 días. Y calladito. Hasta que cayó alguien. O era Jonathan o era Laura Natalia. Eso es todo. Pero ya Jonathan no se habla más porque el señor ha demostrado que no está revisando nada. Porque decir que el cuadro de la Garnita tiene 30 por 30, eso es muy berraco. O sea, eso lo pintó que en un día. El tipo de tiro, creo que 2 años haciendo esa vaina. Que vi la réplica. Muestra la honestidad. Es una honestidad relativa porque ya sabe a qué palo se trepa conmigo en este concurso cualquiera de ustedes. O sea, todos somos relativamente honestos. Todos están en mi radar, pero especialmente había dos figurillas ahí del pasado que me tenían muy mareado. De hecho, hablé con mi psiquiatra y me dijo, tienes que cambiar las reglas, tienes que bajarle la música. Es que no podía dormir. Yo no podía dormir. No podía dormir de la angustia. Fui al del psiquiatra y le dije, mire, tengo un problema con dos personas en el programa, una chica y un man. Y los manes me vieron cara de imbécil y no puedo más con esto porque todos los de la... No eches a nadie, ahí no es que son ningún divino, ya se fue uno y mañana el otro, o sea, yo no tengo ningún problema. Pero ¿cómo así? Ah, no, eso sí, es que estaba esperándolo y le dije al tipo hoy, póngame uno muy de internet. Y me dijo, listo, hermano, aquí le mando uno, pero póngame las características, porque me lo mandó general. Y dije, busca bien cómo es el animal, el nombre correcto, el largo, ¿no? Porque es que calamares hay muchos. Y esa es que el gigante es muy delator, muy delator. Pero estoy muy complacido de que probé mis puntos y que ya no hay nada más que hablar. Mañana a las 6:05 entra la Marsellesa, el himno más lindo del mundo, como dice un sofisma popular. Y ahí la ahorcamos, brother. No la ahorcamos, es que la que decapitamos, ¿no? Sí. Le cortamos la cabeza en el arepazo, no vuelve a existir en este concurso. Así de simple. Y persona decapitada no vuelve a aparecer, ¿me entiendes? No, me parece. Mi amor, pues si quieres, cámbiate por ella. Bueno, entrega tu cabeza y o sea, que se quede Laura Natalia hoy. Me parece. Está feliz porque era un dolor de cabeza para ella. ¿Por qué? Porque yo porque creo te que... ganaba todos los meses te ganaba. Debimos rabiar en el descanso. Pero me gana ella. Y el sexto piso. Me gana ella, me gana María Juliana, me gana Jonathan. No, Jonathan y Orlando Nico. Están en la física. No voy a decir, pero están muy lejanos, sobre todo Orlando, con 23 puntos negativos. O sea, qué mérito. Las peores campañas este individuales de un arepaso. Pues es una miseria lo que hace todos los meses. O sea, es un tipo que pues está en la, no es en la B, está en la C, en la D. Siempre estaba detrás de Jonathan. Ya hoy dijo, Bobby, ya tiene su casta ya formada. Ella tampoco ni habla, están ya muy me. Renunciaron no, a muy sus triste, campañas. La verdad. ¿Y por qué no te vas tú también? Tú me avisas y te corto la cabeza mañana también. No, pero te hago un homenaje en francés a ti también. Son dos guillotinas. Yo no tengo, es que a mí ese tema de la unión de géneros, ¿cómo se llama eso? No, tranquilo. ¿Cómo solidaridad se llama eso, de género. No, eso conmigo no va. Pero no es solidaridad de género. Podría ser otro nombre. podría ser Nicolás, también lo estaría defendiendo. Uy, ¿qué? Uy. ¿Qué? ¿Viste cómo viste? ¿Cómo viste? Judas Iscariote. ¿Qué mientes? ¿Me podrías vender 30 Nicky, monedas de vendes a Jesús? Nicky, yo te defendería. Un plato de lentejas. Bueno, chao muchachos. Se acabó el programa. Feliz noche.